Muy buen día, Pepe, y a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. Educadores y estudiantes de institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires denuncian que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dificulta la inscripción a las carreras de los distintos profesorados porteños. Según plantean, el objetivo es favorecer a la UNICABA, creada en 2018 con la intención de reemplazar a los históricos profesorados. Martín Caldo, docente del Normal 6 y del Instituto de Enseñanza Superior Juan B. Justo, evidenció en radiográfica las maniobras que realiza la gestión de la ciudad. Lo primero que ellos plantearon era la transferencia, la desaparición. Con la lucha en la calle logramos frenar en parte, y lo que ellos plantearon es otra ley totalmente trucha por los trámites parlamentarios, pero como hacen todo, la sacaron igual, en la cual hablaban de una convivencia, y nos llamaron y nos dijeron que iba a ser una convivencia pacífica, que ellos no iban a entrar en competencia con las carreras de los profesorados. Cuando arrancan el año pasado con las carreras, ¿cuál es la que ponen como primer carrera? El profesorado de primaria, el que damos en muchos de los profesorados. Además, crean esa carrera, por ejemplo, sin la materia ESI y supuestamente en menos años que los profesorados nuestros. La comunidad educativa señala que muchas y muchos estudiantes no se pueden anotar en las carreras porque no se habilitan las inscripciones o reducen los cupos de las mismas. Esto sucede a pesar de que habían prometido que el funcionamiento de UNICABA no iba a afectar a los profesorados. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3.